Los chicos que vino, sí. La gente que está privada de la libertad. Los chicos de San José, los chicos de 20 de junio, los chicos de... Vita Mónica, a la 22. Para, la Limache 7 está. Aquí, condenado como un perro, solo y triste en este infierno, sin esperanza, aquí estoy. Y hoy, hoy que es día de visita, solo usted y una bolsita que me trae con amor. Salí por la noche a vender un clave y una ilusión. Y sé que recibe los desprecios y moneda va juntando para un hijo pecador. Aquí estoy, de rodilla, madre mía. El único que ha pecado, el único que ha fallado. De los dos, aquí soy yo. Aquí estoy. Con ángeles que te canten y yo pidiéndote perdón. ¡Vuelta! ¡Venga! Yeah. Esta canción es para vos, mami. Desde aquí de Salta, para todo el país. Solo convivir. Ya ves que no valen mis esfuerzos, porque ya no tiene precio ni el castigo ni el dolor. Mamá, me he enterado de que salí por las noches a vender un clave y una ilusión. Y hoy, hoy que es día de visita, solo usted y una bolsita que me trae con amor. Con ángeles que